Sí, sí, sí, comienza la mestiza en el nuevo horario, o sea, el de siempre. Porque estábamos, la verdad, repodridos de empezar el programa y mirar por la ventana y que era de día, era una cosa increíble. Pero bueno, con el frío tuvimos que hacerlo. Volvemos de 20 a 22. Acordate que el programa sale todos los martes en vivo, hoy con Pablo Merola en los controles. Y acordate que el jueves sale de 10 a 12 del mediodía. Y los sábados por Sierra 107.9 sale el sábado de 20 a 22 también en nuestro horario de acá. Ya está todo preparado, la mestiza bailando, el whisky Jameson arriba de la mesa. Y estamos degustando unas riquísimas rabas que nos mandan nuestros sponsors. Tenemos nuevos sponsors. La Almeja Fragrante es un negocio de mariscos que está acá muy cerca. Y la peluquería también de las chicas, peluquería helada, no te corta, te deja pelada. Estamos en vivo y arrancamos nuestro viaje musical de la semana. La semana pasada estuve comentando un libro que, bueno, por H y por B generó bastante, bueno, bastantes comentarios. Incluso pasó algo muy loco que Graciela Navarro lo había prestado ese libro a una amiga que era, bueno, Mónica acá de La Pasionaria, y ese libro había viajado y qué sé yo, de todo el tiempo que había pasado. Y encima, justo esta semana, estaba Mónica presentando su libro acá. Va el libro de Marcus acá. Ella colgaba sus trabajos en la presentación del libro. O sea, se había dado toda una coincidencia. Será un cruce ahí de caminos muy interesante. El alucinante viaje al matriarcado más puro, donde no existe el matrimonio ni la palabra papá y se practica el sexo libre, era la nota. Que hablaba sobre Ricardo Kohler, un argentino que había viajado a muchísimos grupos de matriarcados en el mundo y llegó a la comunidad china de los Mosuo, donde viven 40.000 personas, atraído por un artículo que había leído en una revista italiana, que al final cuando llegó vieron que eran todas mentiras lo que habían publicado en la revista, pero bueno, el tipo se interesó muchísimo en lo que ahí pasaba y nosotros acá en el programa habíamos leído parte de esa entrevista, ¿no? Kohler no se define como un periodista ni como un escritor, pero publicó 6 libros sobre sus viajes, entre ellos El Reino de las Mujeres, que lo editó Planeta, que es sobre la comunidad Mosuo, esta que habíamos analizado, ¿no? Y bueno, contaba varias cosas, no voy a leer todo otra vez lo mismo, te voy a contar otras cosas de eso, pero bueno, acordate cómo era, que era una matriarca, que gobernaba una gran familia y que, bueno, donde dice sexo libre es porque ellas eligen, entonces viven en casas separadas, entonces los hombres usan boina y cuando tienen relaciones con una mujer cuelgan la boina en la entrada de la casa y así todos sabían que estaban juntos. Y después hablaban sobre si realmente no se formaban parejas estables y decía que sí, que en algunos casos había parejas que se establecían así, tipo monógamas, pero que dependía ya de la aceptación de la mujer en el caso de que se entendían más y la característica era que podían hablar. ¿Cómo se dan cuenta de que se enamoran? Porque dicen que pueden hablar. La mujer puede contarle sus cosas, el hombre la puede escuchar y a veces también le cuenta algunas cosas. Bueno, bastante parecido en eso en todo el mundo, ¿no? Bueno, contaba el concepto de padre, cómo era diferente, porque bueno, los hombres viven juntos a las familias de sus madres, entonces son tíos en realidad los hombres. En esas familias hay un montón de sobrinos y cuando uno le pregunta por los hijos, en general hablan de los sobrinos, ¿no? Después viven en la familia de la madre los chicos. Bueno, hay ciertas cosas que me gustaron también. Hay una que dice... las parejas sexuales pueden cambiar seguido, ¿cómo se consensúan? Casi todas las noches ellos hacen un bailecito alrededor del fogón. Hacen como una rueda y tienen como un código de apretarse las manos de una manera tal para ver quién pasa la noche con quién. No van todos, sino los que quieren ir. En ese baile pasa algo muy particular. Yo te conté que la mujer siempre le levanta la voz al hombre, que camina siempre un paso adelante, que tiene una presencia muy fuerte. Bueno, pero cuando llega el momento del baile, la misma mujer que vos viste manejando una familia entera, cantando bajito y mirando para abajo, en el momento del baile, parece haber cambiado muchísimo su rol, ¿no? Los hombres entran haciendo un despliegue de fuerza, cantando fuerte, golpeando el piso. Ellas son capaces de entrar y salir de su rol, y hacer una mascarada de debilidad que, si te pones a pensar, es muy común en el sexo. Entonces, en el que pareciera llevar la delantera es el hombre, pero no es así. En ningún lado es así, eso es universal, cuenta este Kohler, ¿no? En sus experiencias viviendo en diferentes matriarcados, dice, pudo comprobar que mucho de lo que comúnmente se espera de un sistema donde manda a la mujer, en realidad no es así. Una sociedad donde las mujeres están al mando no es lo mismo que una sociedad donde los hombres están al mando, pero al revés. Primero, porque la mujer tiene otra forma de mandar. Tiene una manera de mandar mucho más implicada en el tema. Ves, por ejemplo, mucha gente trabajando y una mujer al mando, pero la mujer está trabajando junto al resto. No está en una oficina lejana mirando. Son comunidades donde no existe la violencia, no existen ni los deportes violentos, ni las personas con aspecto violento. Y eso sí creo que está relacionado con el liderazgo femenino, dice Kohler en la entrevista. Entre otras sorpresas, destaca que en las comunidades Mosuo, los líderes de las aldeas son hombres. Ellas consideran que ellos tienen mayor facilidad para tomar grandes decisiones y que las mujeres son las que hacen las tareas de la casa y aparte de ser la jefa, digamos que tienen roles... A él no lo dejaban, por ejemplo, lavar los platos y esas eran cosas del universo femenino en esta aldea, ¿no? Le preguntan si bajo la legislación china pueden tener más hijos que lo que dicta la legislación por estar aislados, ¿no? Y dice que hace poco cambió la regulación, pero hasta hace no mucho en China se podía tener un solo hijo. Los que viven en el interior pueden tener dos hijos y los que viven en el interior y son cultura minoritaria, tres hijos. Le pregunta si nunca tuvieron problemas con el gobierno por su forma de vivir, los Mosuo, y dice que hubo toda una historia durante la revolución china con Mao, porque Mao trató de homogeneizar todo el país y además Mao era una figura masculina muy fuerte, entonces mandó al ejército a volver patriarcal el matriarcado. No funcionó. La gente quería volver a la casa de sus madres, donde vivieron toda la vida, y la mayor parte del ejército chino que fue a ocupar ese lugar se asimiló con la cultura. Bueno, planea otros viajes ahí, cuenta un montón de cosas. Esto salió en La Nación, es una entrevista a Kohler, que es el que viaja a los matriarcados del mundo, y se llama la nota El alucinante viaje al matriarcado más puro, donde no existe el matrimonio ni la palabra papá y se practica el sexo libre. Búscalo si te interesa, está ahí en internet. Nosotros acá con el auspicio de los mariscos y la peluquería, nos vamos a meter a escuchar la música que programamos para esta semana. En las semanas anteriores, cuando charlábamos con amigos que están por ahí en el mundo, en el caso del Chaco, que nos mandaba poesía y nos preguntaba, y nos dice, pasame música de Kwame y de Papa Orbe. Papa Orbe es un músico increíble que nosotros admiramos muchísimo del programa y que le hicimos una nota muy extensa hace un par de años que salió acá en el programa, ¿no? En La Mestiza. Papa Orbe es un prodigioso músico cubano que estuvo vinculado en Colombia 15 años. Era parte del grupo de Totó la Momposina. Después se radicó en Barcelona. Y bueno, ahí el tipo formó la emblemática banda Radio Malanga con Denis El Huevo Hernández, que nosotros pasamos muchísimo acá en el programa, nos gusta muchísimo Radio Malanga y por eso somos fans de Papa Orbe. Papa Orbe tiene otros proyectos musicales, después de Radio Malanga formó Los Turpiales Habaneros y también Los Científicos del Sabor. Sabor y Medio es el esperado primer disco del 3-0, ¿eh? 3-0 porque él toca el 3, y arreglista y vocalista cubano Papa Orbe y Los Científicos del Sabor. Así que bueno, el sello español Rocafort Records sacó el disco y es uno de los mejores discos del 2022, tiene muchos temas buenísimos. La historia de Papa Orbe es increíble, después en algún momento te la cuento de vuelta. Ahora, para meternos más en la música, nos vamos a meter con Los Científicos del Sabor, dedicado a mi amigo el Chaco Luque, que es su amigo. Su amigo es Papa Orbe. La otra vez estaban ahí, nos mandaron un mensaje juntos. Vamos a escuchar el bembé de Los Científicos, Panamangüí y Mambo Infierno. Con ustedes, Papa Orbe y Los Científicos del Sabor, desde Barcelona. Thank you. Yo soy Eulogia Tapia, vivo aquí en La Poma. Yo me dedico a... tengo mi chivita, mi ovejita, para cuidar a las que eso, pero siempre, pero muy poquito, apenas para el consumo, nada más. A eso me dedico, a todo eso nomás, después a cantar, a bailar, de todo un poco hago en la vida. Canto, bailo, folclore, rezo para las almas, rezo para la Virgen, me voy a la procesión, a todo, todo, de todo sé gracias a Dios y a la Virgen. De todo, de todo. Y bueno, yo soy una historia muy presentable. Soy una historia viviente, como dicen. Y sino que ya me va avanzando los años y eso quedará eterno para siempre. Yo sé que mi cuerpo se va a perder, mis palabras se perderán, pero la zamba no se pierde nunca, queda ahí. En serio, eso pienso. Y bueno, yo nunca doy gracias a Dios que me ha dado ese don para ser cantora. Y a Dios y a la Virgen y a mi padre y a mi madre que me habrá echado al mundo. Y a los autores que me han hecho esa bonita samba que lo tengo de recuerdo, que era el primer año que salió al carnaval, y me han dedicado esa samba tan linda, y la samba es tal como era. Eulogia Tapia en La Poma, al aire da su ternura. Te vi corriendo, mi pana, por la calle del medio. Pana, tú no tienes remedio, te van a meter a la cana. Pana, yo te vi corriendo con la cartera de una turista. Me estás siguiendo la pista, no sé qué te está creyendo, mi pana. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, la, la. Hay que agarrar la cartera bien fuerte si estás presente. Ya lo comenta la gente que tú mandas donde quiera. Ya lo comenta la gente que tú eres la candela. Ya lo comenta la gente que tú eres la candela. Sabroso. Ay, no sé qué voy a hacer. ¡Ay! pasa es que se ha vuelto insoportable salir últimamente a la calle, que llegas a tu casa y te han robado los calzoncillos y no te enteras. Esto es cosa seria. Cuando pasen los años, cuando pasen los años y el aire haya cavado un foso entre tu alma y la mía, cuando pasen los años y yo solo sea un hombre que amó, un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un pobre hombre cansado de andar por los jardines, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos? Vengan a gozar el mambo. Esta historia de Abelardo Castillo, que está en este libro, empieza cuando tres amigos de 16, 17 años se enteran de que en el pueblo se abrió un prostíbulo. Hasta ese momento lo único que había a mano para coger era una estación de servicio en la entrada del pueblo, al costado de la ruta, que de día funcionaba como restaurante y de noche como club nocturno. Pero ahora el turco, el dueño de todo eso, había construido unas piecitas en el piso de arriba y había traído por primera vez una puta al pueblo. Que encima no era cualquier puta, era, y esa es la noticia que dejó a estos chicos boquiabiertos, era la madre de Ernesto. Ernesto era un amigo de ellos, muy cercano, un pibe que ese verano se había ido al campo con el padre. Ernesto vivía solamente con su papá desde que la madre, unos años antes, se había mandado a mudar con una de estas compañías de teatro que van en casa rodante. Los abandonó la madre. Y ahora parece que había vuelto como puta. Estos tres chicos no lo podían creer. Cuando uno de los tres contó la noticia de que la puta era la mamá de Ernesto, se quedaron un rato callados, sin decir nada, y se empezaron a acordar de lo buena que estaba la mamá de Ernesto. Era una morocha cuarentona a la que ya en esa época de sus 13, 14 años le tenían unas ganas bárbaras. Entonces uno dijo, ¡qué cagada! Si no fuera la madre de Ernesto, ¿sabés cómo íbamos? Pero entonces Julio, el más práctico de los tres, o el que estaba más caliente, dijo, todas estas minas son la madre de alguien. Si no aprovechamos ahora, no sabemos cuándo el turco va a traer a otra. Y una semana después decidieron ir. Julio fue a buscar un auto prestado y los otros dos lo esperaron charlando en una esquina. Uno dijo, ¿cómo estará ahora? Y el otro preguntó, ¿quién, la mina? No quiso decir la madre, o no pudo decirlo. Se querían olvidar de todas las veces que habían ido a jugar a la casa de Ernesto y la mujer les preguntaba si querían tomar la leche o ver la tele. Le tenían miedo a ese recuerdo. En eso estaban medio nerviosos cuando llegó Julio con el auto de su hermano grande y con una botella de whisky Creadores que le había robado al padre. Tomaron del pico para bajar la ansiedad y mientras iban al prostíbulo en el auto, se acordaron en voz alta de la mamá de Ernesto. Sus ojos siempre pintados, las caderas grandes y sobre todo esa tarde en que ella se agachó a prender el horno y se le escapó medio escote por la blusa y ellos miraron abriendo los ojos grandes. Al final, dijo Julio, estamos haciendo justicia por Ernesto, pobre, que le tocó una madre tan puta. Y así empezaron a envalentonarse y llegaron al prostíbulo medio creyendo que estaban haciendo algo noble por su amigo. Arreglaron con el turco la plata y subieron a una salita que tenía una puerta cerrada. Se sentaron los tres a esperar. Estaban inquietos. Hicieron dos o tres chistes pavos de puro nervio hasta que se abrió la puerta y salió un cliente. Un gordito era, que les revolvió los ojos como diciendo «No saben lo fuerte que está esa mina». Y bajó la escalera contento el gordito. Fue ahí, justo en ese momento, cuando los tres se miraban, justo ahí apareció por la puerta la mamá de Ernesto. Se quedó parada en el marco de la puerta, se había teñido de rubia y tenía un desabillé entreabierto y abajo del desabillé no tenía corpiño. Con la mirada un poco distraída y una sonrisa profesional les dijo, ¿y quién entra? Ninguno de los tres pudo contestar nada. La miraban. La mujer insistió con la voz pegajosa, la voz un poco grave de cigarro. ¿Y? ¡Vamos! ¿Quién entra? Esta vez la pregunta sonó como una orden, así que los tres se levantaron al mismo tiempo y Julio dijo, voy yo, voy yo. Pero justo cuando Julio dio dos pasos, ella los miró a los tres a los ojos y la escena se detuvo. Al principio la cara de la mujer fue una cara de sorpresa o de confusión, pero después fue cambiando el gesto que se convirtió en una expresión de miedo puro y dijo, ¿le pasó algo a Ernesto? Así lo dijo, chicos, ¿le pasó algo a Ernesto? Y entonces con un ademán rápido, con un ademán maternal, se tapó el cuerpo con el desabillé. Nos vamos a ir al encuentro de un músico que vive también en Barcelona, o que vivió en Barcelona, que hace, bueno, todo un repertorio grosísimo de Macosa, de High Life, Afrofunk, Soca, Reggae y también ritmos latinos. Es el ganés Kwame Asdracu, que siempre el Chango me lo nombra porque son amigos y ha tocado con ellos. En una época le hicimos a él y a su compañera una entrevista para el programa que hacíamos en La Verde hace mucho tiempo allá en La Plata. Se llaman Kwame Afro Vibes, es la banda del Ganés. Tiene su base de operaciones ahí en Barcelona. Es una agrupación totalmente cosmopolita, con músicos que llegan de lugares muy distantes: Ghana, Senegal, Argentina, Polonia, Italia, Estados Unidos, Uruguay, Brasil. Bueno, grabaron un disco nuevo, el disco salió hace poco. Esto lo hace Roberto Delgado, me parece. Sacaron Barcelona Slow Walk Music, celebrando 10 años, edita un álbum luminoso, se llama Don't Worry About the Life, del músico ganés Kwame Asdracu. Y bueno, de este genial músico ganés, que tocara un tiempo con el Chaco, con nuestro amigo, vamos a pasar dos temas. Kwame, en lengua akan, significa sábado, y es el nombre artístico de este inquieto músico africano que creó su primera banda en el país con solo 19 años. Después se fue a Nigeria para crear los Super Ashantis Band, con los que editó su disco de debut Waterproof. Después se integraría a Seb's Band, que es una banda internacional nigeriana. Con ella se iría de gira por varios países del oeste africano, pero recién allá por el 2003, cuando se instala en Barcelona para liderar un nuevo proyecto propio que metió en el disco Let's Go, que era el primer disco que grabó en Europa, trataba ahí de transmitir la esperanza y la rebeldía propios de sus letras, ¿no?, y de su propuesta. Todos son temas propios, ritmos africanos, como te conté, del Makossa al Afrobeat, al High Life. El Afrobeat que impusiera Fela Kuti, ¿no?, el nigeriano Fela Kuti. El High Life, la música centroafricana, el reggae y también algunas pinceladas más rockeras. Con ustedes los voy a dejar con Kwame, el cantante de Ghana, con los Afro Vibes Band. Primero el tema Eshobuo, que está hecho con Awari, con otro músico también africano. Y después, The Bad Time Will Pass Away. This time we'll give you something different, you know? Yeah. And this music is for only the ladies, you know? Rastafari. Zack! También estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, el ejército. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Somos más de 500 millones de personas en todo el mundo. Bueno, comienza el rodaje de una película en Santiago del Estero, se llama Incilio, un término totalmente nuevo, que rescata una historia de resistencia. El film cuenta la historia de Bonifacio Palavecino, un joven quichuista que se refugió en el monte santiagueño luego de ser torturado. Vamos a escuchar al director de este largometraje, de este documental, contando un poquito de qué iba esta historia. Es una historia muy interesante, que tiene muchas puntas para reconstruir. Es una historia que toca temas del pasado de nuestra provincia, pero también nacional. Y es un personaje el que está involucrado, que es un documental sobre la vida de un personaje que se llama Bonifacio Palavecino, que vivió una situación que le da el nombre a la película, que es incilio. Incilio es una palabra, una expresión un poco inventada por, quizás por gente vinculada a derechos humanos, que es una palabra que busca contar o dar cuenta de una experiencia como del exilio interno, no del exilio, sino del incilio, ese es el juego. Y literalmente, bueno, es todo un fenómeno sobre el que quizás no se pensó mucho, y que es la gente que, digamos, tuvo literalmente que esconderse, pero aquí mismo, digamos, sin tener como vías de escape, ¿no? Y entonces, en el caso de Bonifacio, es una persona que vivió desde el año 1974 hasta el año 1986, siendo perseguida, y vivió su incilio en el campo santiagueño, 11 años, como te digo, en condiciones así de ocultamiento, de generar distintas estrategias de supervivencia, porque él era perseguido durante mucho tiempo por Musasar y su gente incluso. Él, digamos, ¿por qué viene toda su historia? Porque él en el año 74 era un joven estudiante de la carrera de ingeniería forestal, era un joven brillante, por otro lado, campesino él de origen, y él se vincula con el PRT, con el Ejército Revolucionario del Pueblo, con el ERP-PRT, pero era un militante de base, y ocurren una serie de fenómenos que lo involucran a él, por los cuales él termina detenido, y aunque estamos antes de la dictadura, es el 74, él pasa por todos los procesos de tortura y todas las situaciones que se iban a empezar a vivir años después. Pero, o sea, él pasa por eso, pero después sale. Y cuando sale, huye. Como quizás sospechando, van a venir de nuevo por mí, y entonces huye y se pasa todo este periodo que te digo. Incluso su familia también, ¿no? ¿Perdón? Incluso su familia también. Sí, su hermana fue detenida también. Pero su hermana, después de la detención y un par de meses detenida, que también la pasó muy mal, María Palavecino, sin embargo, entre comillas, volvió a la vida normal, digamos. Pero fue su hermano. Te digo que en condiciones de película, ¿no? Cavando cuevas en el suelo para esconderse, viviendo la intemperie, ni siquiera en el rancho, o sea, en el monte, digamos, tapándose con, ¿no? Este documental está a cargo de Ramiro Gogna, lo inspiró a realizar el documental, y ahí se puso en contacto con Alicia Chávez, una realizadora local, y juntos iniciaron este proceso de investigación y preproducción. Esto desde el 2013 más o menos están trabajando eso. En el 2015 obtienen la beca para el desarrollo del proyecto del Fondo Nacional de las Artes. Después vino la pandemia y todo eso. Participaron en un laboratorio DocuLab dirigido por Ciro Novelli en el marco del Festival de Cine de las Alturas. Recibieron apoyo y recursos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Cooperativa del Estéreo. Finalmente, en 2023, se logra el subsidio Vía Digital del Inca para documentales, lo que le permite concretar la producción del film. Incilio, el proyecto de un exilio interno de gente que se tuvo que esconder en cuevas en el monte porque los perseguían, tanto en democracia como después en la dictadura, ¿no? Porque todo su calvario empieza en el año 74. Parece increíble. Este país nos dio todo eso. Nos vamos a meter con un poquito reggae ahora. Vamos a ir al encuentro de Ken Booth. Es un cantante jamaiquino que nació en el 48 en Denham Town, en Kingston. Es una zona medio rural. Fue el menor de 7 hijos. Empezó a cantar en la escuela. Después, en los últimos años de la década de los 50, comenzó a grabar las primeras canciones, formando un dúo junto a un vecino muy grosso que se llama Stranger Cole. El grupo se llamaba Stranger y Ken. Las primeras canciones publicadas aparecieron en el 63. Fueron Hush Baby, en el sencillo Let's Love de Coles Island, y el sencillo Trick in Love de DB Records. Después les va muy bien como dúo, siguen su carrera, pero bueno, en algún momento él se lanza como solista ya por el 66-67, después de que el mítico músico Clement Coxon Dodd le ofrece firmar para el sello Studio One, y bueno, ahí ya empieza su carrera internacional. Graba canciones con Phil Fratt, con Sonia Pottinger. Tiene un éxito inmediato. En el 67 comienza una gira muy importante con Alton Ellis. Alton Ellis, uno de los próceres del ska. Se van al Reino Unido de la mano de Studio One y de los Soul Vendors. Ese mismo año graba temas como The Train Is Coming, acompañado por los Wailers, por ejemplo. Temas que después haría Marley, ¿no? Bueno, un tipo muy muy exitoso. Graba para muchos de los productores jamaiquinos más conocidos: Kay Hudson, Herman Chin Lloyd, Phil Pratt. Un tipo que tiene una carrera muy muy prolongada. Le fue muy bien en la década del 70 también, en la década del 80 también. Se junta con Dillinger, con Leroy Smart, y tiene varios éxitos. En el 87, Boy George, el cantante de Culture Club, saca una versión de Everything I Own, que alcanzó número uno en muchísimos países. Bueno, se acercaba más esa versión al éxito de Ken Booth, la canción original de Bread, ¿no? Un tipo súper, súper exitoso. A mí, casualmente, de toda su carrera, siempre elijo algunos temas que tienen que ver con los inicios de él cuando estaba con Stranger Cole, en el dúo aquel. Pero bueno, son versiones más nuevas, pero hechas con el cantante original, no con Stranger Cole, los dos. Son dos temazos, los hemos escuchado mucho en La Mestiza en otros momentos. Vamos a escuchar primero Artivela con Stranger Cole, y también con él después You're Not Good, Crying Over You. Con ustedes, Ken Booth. Oh, con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. No sé qué es poesía, no lo sé. La poesía para mí es un acto que tiene mucho de... es un gesto, más que un acto, de adolescente, del adolescente frágil, inerme, que apuesta lo poco que tiene por algo que no se sabe muy bien qué es y que generalmente pierde. Para mí, Rimbaud y Lautremont siguen siendo los poetas por excelencia. El camino de Rimbaud y de Lautremont es el camino de la poesía. No sé realmente qué es poesía. Nos vamos a meter ahora con otros músicos, pero te cuento una nota que me encontré esta semana buscando información para el programa. Y me hizo acordar a unos documentales que están en Netflix, que están desde hace un tiempito, que se llama algo así como Los secretos de las zonas azules. Tiene que ver con la longevidad, con un tipo que, un periodista, un deportista, se llama Dan Buettner. Y él recorrió el mundo en bicicleta durante muchos años, anduvo muchísimos años cuando era joven en bicicleta, y después como que quiso investigar algo sobre la salud y bueno, encontró una publicación en algún momento sobre gente muy longeva en algunos lugares del mundo, ¿no? Entonces eso lo llevó a viajar a Japón, a la isla de Okinawa, que es más tropical que el resto de Japón. Y hizo toda una investigación y se encontró con gente que había documentado casos de longevidad así muy notorios, ¿no? Gente que pasaba los 100 años, pero en una proporción muchísimo mayor a la que había en el resto de Japón. Entonces decidió investigar qué era lo que caracterizaba a esas personas, a esa zona donde vivían esas personas. Y eso lo lleva, después de analizar en profundidad el caso de Okinawa, a otros lugares en el mundo donde también ocurre el mismo fenómeno. Por ejemplo, hay unas aldeas en la isla de Cerdeña, ahí frente a Italia, pero en una zona muy montañosa, bastante alta, donde también se da esa proporción de gente muy longeva en un lugar muy acotado, ¿no? Y también en otros lugares, en Loma Linda, ahí en cerca de entre México y Estados Unidos, pero en Estados Unidos, y también en otras zonas, ¿no? En otras zonas del planeta. Y compara la investigación compara en qué cosas comparten estas personas de distintos lugares del mundo, y lo notorio es que a pesar de tener sistemas de vida tan diferentes, lo que caracteriza, digamos, el punto en común que tendrían, tienen varios, ¿no? Pero uno podría ser la alimentación, comen muchísimas verduras y frutas, ¿no? Tienen una alimentación muy sana. Otras que hacen algún tipo de ejercicio, por ejemplo los de la aldea del norte de altitud en Cerdeña, caminan cuestas empinadas para visitar a gente, o van y vienen, suben escaleras, como que tienen mucho ejercicio. Los de Okinawa, por ejemplo, todos tienen jardín y todos hacen huertas y se inclinan y se agachan muchísimas veces, pero comparten otro tipo de cosas también, por ejemplo, el gusto por divertirse, por cantar, por tocar música, por disfrutar mucho y por reírse sobre todo, ¿no? Después tienen organizaciones, por ejemplo, en Okinawa tienen una organización que se llama Moai, que es como una organización económica en la que se ayudan estos viejitos, se juntan y, por ejemplo, si a alguno le pasa algo, todos ponen plata, parece que tuvo la dificultad. Y después también una cuestión que también se repetía en otros lugares, no solo en Okinawa, era el propósito de vida, ¿no? El tema de dedicar la vida a un propósito, a algo que te mueve el amperímetro, ¿no? Digamos, ya sea la vegetación, la naturaleza, las plantas, pero también puede ser un arte marcial o una artesanía, un arte, dedicarte a algo que te mantenga activo, ¿no? En algo creativo, ese propósito de vida. En Japón se llama Ikegai, me acuerdo de eso, que se llama Ikegai. Eso, pero él lo encuentra un paralelismo también en Cerdeña y en otras partes del mundo donde también ve ese propósito, ¿no? Como los viejos no son algo en desuso que va a parar a un geriátrico, sino que las familias se hacen recargo, se visitan, están juntos y escuchan lo que tienen para contar estos ancianos, que saben un montón de muchísimas cosas y que tienen una postura en la vida mucho más filosófica, ¿no? Más centrada en un equilibrio que adquieren con los años, y eso del Ikegai, del propósito en la vida. Está muy buena, los documentales son muy yanquis también, ¿no? Pero está muy bueno porque el tipo bucea y anota como características que después cierran el cuadro total de por qué esa persona vive 100 años, ¿no? Están muy buenos. Se llama El misterio de las zonas azules. Bueno, te conté eso y te cuento también que escuchamos a Ken Booth recién un ska muy rabioso con Stranger Cole. Y ahora nos vamos a meter con una banda que fue emblemática ya por los 2000, los 90, los 2000 en Barcelona. Se llama La Kinky Beat. Un grupo de música de Barcelona también, que salió de la fusión de otros proyectos como Trimelón de Naranjo, Jaleo Real, Radio Bemba, Afrodisia Band y Radar BCN. El grupo nace en la periferia de Barcelona en mayo del 2003, fusión de varios proyectos. Tras grabar largas sesiones de jamming en un local de Badalona, deciden llevar la música al directo. Para eso preparan un demo así con 5 temas grabado en un estudio de grabación casero. Y bueno, este demo incluía la participación de Arecio Smith en teclado, David Burriñón en coros, Anouk en coros, Melissa en coros, Petete en trombón, Quique en percutío en 3 y Chucky en bonus track. Con este demo ganaron el primer concurso de maquetas organizado por Radio Chango y Radio Francia Internacional. Los temas incluidos en ese trabajo eran María María, Tabaco y Ron, Oyoyo, My Lover. Después sacarían varios discos. El primero, Madin Barna, del 2004. Después, el remix de Madin Barna en el 2005. One More Time en el 2006. Ese lo sacó Casbah Music. Con Tomás Arroyos de Mano Negra, Color Humano, Dominguez. Todo un productor grosso. En el 2007 sacan 4-6. En el 2008 Karate Beat, que es el tercer disco. Y el cuarto sería Massive Underground. Una banda barcelonesa que nos vamos a dar el lujo de escuchar acá. No es tan conocida acá por estos lados. Se llaman La Kinky Beat y hicieron Itaca Berriro. Itaca again. Bueno, nos llega data de acá de la zona, increíble, el sábado, este sábado 7, vuelve Verde Cabeza al barrio, van a tocar en el Café del Tiempo, hay una entrada simbólica de 1000 mangos, más consumición, cupos limitados, se puede reservar por Instagram, la orquesta Verde Cabeza aterriza en La Paz, Córdoba, un super grupo, la banda de Chompi y amigos en Café de Tiempo. Esto es la calle de Buenos Aires, frente a la Plaza de la Paz. ¿Dónde era Morfar? ¿Dónde era la esencia? Bueno, Café de Tiempo. Entradas limitadas, 1000 mangos. La verdad, una super banda que me encanta, que escuchamos muchísimo con mis hijos, que nos gusta mucho. Tiene temas clásicos que ya son parte de la familia, como Santa Flores, como Corros Corros, y los nuevos, bueno, muchísimos, qué sé yo, Otros Pastos, La del Manantial, un montón de temas muy, muy buenos. Así que si quieren reservar por Instagram, tocan el sábado, acordate. El Chaco también, que me manda datos de esta banda, los vio hace un montón. De Callaos también me manda. Claro, De Callaos está buenísimo, es más flamenco. Bueno, Mocambo, una banda de reggae. Me da mucha data para que yo después busque música. Así, buenísimo. Van a presentar una película que va a competir para el Oscar, una película argentina, se llama Los Delincuentes. Salió hoy en el diario Mejor Film Internacional. La Academia de Artes y Ciencias eligió el largometraje de Rodrigo Moreno, que se impuso al Rapto, Blondie y Puan, que eran otros tres títulos que aparecían como favoritos. Puan ganó un premio, no sé si en Cannes o en Europa. Justo también lo leí en otra nota. Así que el 26 de octubre se estrena y la plataforma Mubi lo va a repartir a nivel nacional. Entonces, Los Delincuentes competirá para el mejor film internacional. Estuvimos escuchando a la Kinky Beat, esta banda, y ahora nos vamos a dar un gustazo personal porque nos vamos a meter con una banda que a mí me vuela la cabeza. Se llaman Bareto. En realidad, la música chicha viene de la selva peruana, de la zona de Iquitos y de Pucallpa también. Es una cumbia que se hizo en los años 70, pero muy psicodélica. De hecho, el tema emblemático de ese momento era Vacilando con Ayahuasca. Son un montón de bandas que surgieron en aquel momento. Las más conocidas eran Los Mirlos, también Juan Eco y su Combo, y tantas otras bandas de aquel momento que, bueno, llevaron a la carretera central, a la zona de Lima, que ya tenía una movida de cumbia muy importante, este sonido con mucha guitarra eléctrica, una onda diferente de una cumbia mucho más psicodélica, muy bueno. Después ese movimiento de música, esa cuestión de la música selvática, de la cumbia psicodélica, pasaron muchos años en las que cayó en el olvido, hasta que aparece la banda Chicha Libre, que es una banda francesa norteamericana que tuvimos la suerte de verla en el Festival del Bosque en La Plata y le hicimos una nota. Y bueno, esa banda es como que volvió a traer al candelero todas estas músicas de Los Mirlos, ya sea Vacilando con Ayahuasca u otros, ¿no? Mi Plato de Barro, Ya Se Ha Muerto Mi Abuelo, Cariñito, un montón de temas que están buenísimos. Y también salió Roots of Chicha, que es otro disco ya no de la banda Chicha Libre, sino un compilado muy grosso que tenía las bandas originales con esos sonidos característicos. Pero bueno, pasaron los años y hoy hay bandas nuevas que generan esta misma movida y que, por ejemplo, Bareto es la que más me gusta, ¿no? Combinan cumbia, chicha, folclore peruano con el ska, con el rock, con el reggae. Bueno, hoy son muy famosos, compiten por los Grammy Latinos todo el tiempo, hacen giras por todo el mundo. Ellos iniciaron allá por el 2003 más o menos, cuando Rolando Gallardo y Joaquín Mariátegui eran los primeros que hicieron una banda de reggae y ska en Lima. Y bueno, esto hizo que enseguida sacaran un EP que se llamó Ombligo, 5 canciones grabadas en vivo. Se hicieron 500 copias solamente. Después eso lo llevaría ya a grabar el disco debut, que se llama Boleto. Es de 2006-2007 más o menos. Ahí ya mezclan el reggae con el ska jamaiquino, bueno, versiones de músicas clásicas del rock peruano, como de la banda Frágil, por ejemplo, una banda emblemática de Lima. Mariátegui era el que se encargaba de toda la composición y dirección musical. Esto los lleva a ser mucho más conocidos y en el 2008 ya graban un disco de cumbia, se llama Cumbia el disco, cumbia peruana, y les va súper, súper bien con esto. Ya después en el 2009 sacarían Sodoma y Gamarra, es una alusión a las ciudades que se destruyeron en el diluvio, ¿no? Hecho el título al revés. Pero bueno, los trae de vuelta a la escena internacional. Ya en el 2012 Ves Lo Que Quiero Ver, Impredecible en el 2015, El amor no es para los débiles en 2022. Una súper buena banda. Yo lo uso mucho de cortina, incluso para las propagandas del programa. Pero nos vamos a meter con tres temas de Barreto. Nos vamos a dar una panzada. El primer tema se llama La distancia. El primero es La distancia, sí. La distancia es con Dina Paucar. Dina Paucar, si querés, googleala o poné en YouTube Dina Paucar. Se escribe así como suena, o a veces también con Q. Paucar. Es una cantante boliviana de la zona del altiplano que es grosísima. Es un, si querés comparar, sería una Gilda de Bolivia. Una mina con una carrera larguísima, súper grosa, que acá canta como invitada en, la, en el tema de Barreto, ¿no? Después, Baby Alpaca, que es un tema así con una letra bastante de crítica social. Y después, Ceja de Selva. Con ustedes, la genial banda peruana Barreto. Tarde o temprano yo pienso en ti. La luna me guiará, tus huellas alumbrarán. Recuerda, tarde o temprano te encontraré. Sigo tus pasos, voy caminando. Pierdo mi tiempo, sigo buscando ese momento en mi corazón. Sueño despierto con el reencuentro. Será un milagro, sigo soñando. Que ahora estoy sin saber por dónde voy, vagando lejos de todo me ocultaré. Si tengo que huir de mí, lo hago para seguir pensando que yo algún día te encontraré. Sigo tus pasos, voy caminando, pierdo mi tiempo, sigo buscando ese momento en mi corazón. Despierto con el encuentro, será un milagro, sigo soñando, creo que estoy perdiendo la razón. Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. Efectos del bautismo. El joven Hassan, por casarse con una cristiana, se bautizó. El cura, como a un vikingo, lo llamó Eric. Ahora tiene dos nombres y una sola mujer. Thank you. El tema ese de Baretto se llama Ceja de Selva. La Ceja de Selva es la selva que está después de los Andes. Cuando cruzás los Andes desde Cusco o de Abancay o Puquio, alguno de los lugares que están del otro lado de los valles sagrados del Urubamba, que están del otro lado de los Andes, cuando vas pasando los Andes para el otro lado y te vas desenganchando, bajando ya los Andes, empieza a haber selvas que están en altura, y por eso se llaman cejas de selva, selvas en las barrancas de las montañas, ¿no?, que van hacia la selva. En esos lugares hay ríos que son muy correntosos, no se parecen en nada al Amazonas o a los ríos que ya pasan por Iquitos, pues son ríos mucho más vertiginosos. En Iquitos, cuando yo llegué ahí hace muchísimos años, me encontré con un amigo que es Patricio Pereira, de acá de Barranca de los Loros, el compañero de Mari Luque, que venía viajando en una balsa muy chiquitita, como una cama de dos plazas y una especie de tiendita muy chiquita que solo te podías meter acostado, que era para dormir solamente, hecho con hojas de palmera. Y en la punta iban con unos palos, unas cañas largas, tratando de gobernar esa balsa para que no pegara contra la empalizada de los costados y los troncos y las piedras que había, porque la corriente era muy rápida. Pero claro, cuando llegaron a Quito ya no les servía más ese tipo de vehículo porque era muy chiquitito. Entonces ahí surge la idea de construir las balsas grandes con las que después nos tiramos por el Amazonas y recorrimos todo eso, ¿no? Porque ya ahí no tenía más sentido el viaje en una balsa tan chiquitita, pero les había servido muchísimo para ese momento de la ceja de selva. Esos ríos que van entre barrancos encajonados donde viven millones de loros, de araras, de papagayos. Parece un edificio de departamentos cuando llegás y todos gritan al mismo tiempo y arman un barullo increíble. Me escribió Chompi. De lo que había leído recién, de lo del Café del Tiempo del sábado. Se pueden comunicar al Instagram de Café del Tiempo. El chico ahí del bar es Lucas Federico, del bar de La Paz. Y bueno, pueden escribir por ahí, por el Instagram, o pasar directamente por el bar para reservar, porque es un lugar chico y va a haber mucha gente que quiere ver a Verde Cabeza en su retorno a La Paz. Así que de vuelta al pago, después de mucho tiempo de andar tocando ahí por el sur, por Merlo y otros lugares, vuelve la banda al epicentro de donde surgió. Así que comuníquense con el bar, ¿sí? Bueno, salió una nota en estos días sobre una mujer que escribe la lucha de su pueblo mientras lucha por la tierra y el agua. Está en el marco de Jujuy Arde, en página 12. Se llama Aide Gutiérrez, llegó a Buenos Aires como parte del tercer Malón de la Paz, que acampa desde hace casi dos meses en la plaza frente a tribunales para demandar que se declare la inconstitucionalidad de la reforma a la Carta Magna de Jujuy, que a impulso de Gerardo Morales se sancionó de madrugada y sin las suficientes consultas obligadas por la ley a los pueblos originarios, ¿no? Vos sabés que ahí está el litio y que los quieren despojar de las tierras comunitarias, y hay todo una criminalización de la protesta. Se ha reprimido en forma salvaje a las comunidades. Y bueno, ella está en Buenos Aires y toma nota para llevarles el registro a sus hijes, también para que el día a día de la lucha no se pierda. Un día mi vida se termina, pero estas experiencias continúan. La nota es de Euge Murillo, está en el página. Buscala, dice la mujer que escribe la lucha de su pueblo mientras lucha por la tierra y el agua. Te iba a contar otra cosa. Estuvimos mirando una serie con Irene arriba, se llama Amor y Anarquía. Es una serie sueca, un poquito zarpadita, así, linda, una serie muy copada. Pero tiene una parte que me quedó como resonando, ¿no? Viste que a veces ella tiene un papá que está bastante ido, ¿no? Un padre que está así, tipo de psiquiátrico muchas veces. Él tiene todo un pire contra el capitalismo, ¿no? Y su acción a veces era ir a un lugar público con un cartel, y el cartel decía: dejen de comprar y vender. Dejen de comprar y vender. Esa era su movida. Me llamó mucho la atención. Bueno, de acá como salimos, Pablo Merola, nos vamos a la poesía, ¿no? La poesía es la que nos salva siempre. Chela, Graciela Emilia Juárez, nuestra poeta de cabecera, siempre nos deja una perlita, una página elegida. Hoy creo que se mete con Alfonsina. Vamos a escucharla, a Graciela Emilia Juárez, Chela, la poesía. De Alfonsina Storni, anda, date a volar, hazte una abeja. Anda, date a volar, hazte una abeja. En el jardín florecen amapolas y el néctar fino colma las corolas. Mañana el alma tuya estará vieja. Anda, suelta a volar, hazte paloma. Recorre el bosque y picotea granos. Come migajas en distintas manos. La pulpa muerde de fragante poma. Anda, date a volar, sé golondrina. Busca la playa de los soles de oro. Gusta la primavera y su tesoro. La primavera es única y divina. Mueres de sed. No he de oprimirte tanto. Anda, camina por el mundo, sabe. Dispuesta sobre el mar está tu nave. Date a bogar hacia el mejor encanto. Corre, camina más. Es poco aquello, aún quedan cosas que tu mano anhela. Corre, camina, gira, sube y vuela. Gústalo todo porque todo es bello. Echa a volar, mi amor no te detiene. ¿Cómo te entiendo? Bien, ¿cómo te entiendo? Llore mi vida, el corazón se apene. Date a volar, amor, yo te comprendo. Callada el alma, el corazón partido, suelto tus alas. Ve, pero te espero. ¿Cómo traerás el corazón viajero? Tendré piedad de un corazón vencido, para que tanta sed bebiendo cures. Hay numerosas sendas para ti, pero se hace la noche, no te apures, todas traen a mí. Y un poquito de musiquita, nos vamos a ir a escuchar a la banda electrónica Bomba Estéreo, la banda de Liz Aumet y Simón Mejía. Liz Aumet, un auténtico conejo volador que salta y salta y salta y no para en todo el recital. Lo vimos en Niceto con Irene, casi nos morimos esa noche. Con ustedes, Bomba Estéreo. Se te va a llorar, me voy a quejar, me voy a reír. Sé Bueno, en el marco de estar descorchando ya el sexto vino de la noche, te voy a leer un par de noticias que tienen que ver con el Totín. Salió una nota en el página también, de Alba Silva. Dice, la primera bodega indígena de Latinoamérica está en Amaicha del Valle. Es una empresa comunitaria que utiliza cepas propias ancestrales que pasaron de generación en generación en una zona donde hacer vino es muy común. Produce variedades Malbec y uva criolla. Por estos días, mediados de septiembre, en la nota se ve que tiene unos días, comienzo de la temporada de vientos en el Valle de Yocabil. Las y los comuneros convenidos están bien atentos a la naturaleza, porque los primeros brotes se inician y cualquier helada puede frustrar la cosecha de uvas. Para bueno, los vinos que venden, se venden con el nombre de Sumac Causay, Buen Vivir en Quichua. Los pobladores y visitantes que bajan desde Tafí por la zigzagueante ruta provincial 307 pueden ver al sueño de los amaichas, una bodega comunitaria y propia materializada en el edificio que con identidad indígena, piedra sobre piedra, se erige imponente y redondo antes de llegar a Amaicha. Germán Flores, comunero, productor y vendedor, reflexiona sobre el tiempo. En esta época la planta comienza a brotar, ya comienza con la actividad, comienza a tirar los brotes. Esa parte es importante, pero también riesgosa, porque el año pasado por una helada tardía se perdió el 80% y 90% de la producción. Con capacidad para 50.000 litros de vino, la bodega hoy está entre el 10 y 12.000 anuales, pero este año solo producimos unos 1.500 litros por helada y granizo. Bueno, la cercanía de Cafayate, cuentan varios temas relacionados a la bodega, está muy linda la nota. Y después salió otra nota que también viene a cuento, porque en San Javier y Yacanto, una familia y un relato fascinante de amor por la tierra y las tradiciones locales. La familia pionera que volvió a un encantador pueblo entre las sierras para construir una posada y bodega, los Jaskalevich, decidieron regresar a San Javier tras la sierra para emprender un proyecto de enoturismo que incluye una hermosa hostería llamada Las Jarillas y la bodega El Noble, la más antigua de la zona. Mi abuelo era oriundo de Merlo, San Luis, era dentista y militante radical, cuenta Alejandro Jaskalevich. Bueno, la nota habla sobre todo lo que hace la familia y la bodega que está acá a pasitos de donde estamos nosotros. Estuvimos escuchando un montón de música. Estuvimos escuchando a la Kinky Beat, estuvimos escuchando a Baretto, estuvimos escuchando a Bomba Estéreo, pero ahora nos vamos con el duende del acordeón. Se llama, o se llamaba, Celso Piña Arbizu. Lo vimos en el Festival del Bosque de la Plata, le hicimos una nota al hermano porque él estaba bastante descompuesto. Fue un cantante, compositor y acordeonista mexicano tremendo. Pero un capo total de cumbia colombiana y vallenato. Desde muy chiquito le interesaba la cumbia colombiana y a pesar de él de ser de Monterrey, que nada tiene que ver con eso, él fue el primogénito de una familia de 9 hijos. Sus papás se llamaban Tita Arbizu y Isaac Piña. Bueno, todos eran músicos. Parece que el nombre Celso lo eligió su abuelo. Tuvo distintos empleos desde chiquito, como empleado en una tortillería, pintor, ayudante en talleres, instalador de alfombras, trabajó en la construcción, escuchó a bandas como los Beatles, los Rolling Stones y música del norte, los Alegres de Terán, Antonio Tanguma, hasta que a mediados de los 80, en la zona del Cerro de la Campana y el Cerro de Loma Larga, se vivía un movimiento de cumbia callera, una cultura urbana basada en la reunión de jóvenes que escuchaban ritmos colombianos como la cumbia y el vallenato. Ahí había bailes de cintas, o sea, bailes públicos, donde se pasaban cassettes y discos de vinilo. Y bueno, ahí se armó una especie de movida que se llamaba cumbia rebajada. De ahí el Celso este se pone a tocar ahí en la campana los ritmos colombianos y la rebajada y le va muy bien, crea todo un estilo musical. Lo escucha un amigo de Colonia Independencia y lo lleva a la capital a tocar, y bueno, el padre le regala el primer acordeón, lo había arreglado él mismo porque estaba bastante baqueteado. Y bueno, se mete en la música colombiana de lleno. Es un autodidacta del acordeón, nunca estudió con nadie. Creó su propio estilo. Un tipo increíble, Celso. En una época pasábamos una biografía relatada por él en unos podcasts que están muy interesantes. Los tengo dividido en tres. Capaz que en algún programa que siga vamos a escuchar algo de la vida del gran Celso Piña. Cuando ya es bastante más famoso, eligen un tema de él para la película Babel, de Iñárritu, ¿no? Del director de Amores Perros. Y bueno, son esas, y de 21 gramos y de Babel. Son esas historias que tienen como tres historias que se entrecruzan. Todo tiene que ver con todo. Babel es una película bastante fuerte. Brad Pitt y su mujer reciben un tiro en un bondi en Medio Oriente. Sus hijos están siendo cuidados por una mexicana que cuida a los chicos y que limpia. Con Gael García Bernal los llevan a un casamiento de forma clandestina, cruzan la frontera y ahí se complica todo. Y la banda, el sonido de esa aventura por el desierto en ese auto de noche, es El Gran Silencio y Celso Piña. Entonces nos vamos a meter primero con el tema ese, que se llama Cumbia sobre el río, y después la Cumbia Poder. Con ustedes, el gigante del acordeón, Celso Piña. Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, probando, probando. Y ya, hace 20 años. Yeah. Sofía. ¿Nos puede decir si en el panorama político actual usted se considera de derechas o de izquierdas? Hombre, yo de política no sé prácticamente nada, ¿eh? Solo sé quiénes quieren seguir robándonos y que soy rojo. ¿Rojo? ¿Y eso? Hombre, en la empresa, cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me pague las horas extras, mi jefe dice que soy rojo. Cuando defiendo una enseñanza pública para mi hijo, laica e inclusiva, los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo. Cuando defiendo una sanidad digna, pública y de calidad, los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. Cuando considero que la mujer es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, los de la Edad Media me llaman rojo. Cuando me manifiesto contra el maltrato animal, los de Atapuerca me llaman rojo. Está claro que usted es de izquierdas. Bueno, pues de izquierdas y rojo. Entonces, ¿ya sabe a quién va a votar? Hombre, claro, siempre al rojo. We'll be right back. Somos La Mestiza, estamos en FM Las Chacras 104.9. Acordate, los martes tenemos una cita, este rito de 10, de 8 a 10 de la noche en realidad. Los sábados salimos por Sierras en el mismo horario, de 8 a 10 de la noche. Y los jueves el programa sale de nuevo de 10 a 12 del mediodía, con Pablo Merona en los controles. Este programa que hablamos de un montón de cosas, pero también es un programa de música, ¿no? Y mirá lo que pasaba en Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Stalin había prohibido la posesión de cualquier música occidental. Todos los registros permitidos en el país tenían que ser de compositores rusos. Pero había un underground hambriento de música popular occidental, jazz, blues, hasta rock and roll. Y el contrabando de vinilos era muy peligroso. Adquirir el escaso material para hacer copias de esos discos que llegaban al país era caro y muy arriesgado. Una ingeniosa solución a este problema comenzó a surgir en forma de música de huesos, o en ocasiones llamada The Bones and Ribs, o simplemente Ribs. Un joven ingeniero de sonido de 19 años, Rusian Bogoslovsky, de Leningrado, cambió las reglas de juego cuando creó un dispositivo para piratear álbumes occidentales para poder distribuirlos por toda Rusia. El problema era que no podía encontrar material sobre el que copiar sus impresiones. El vinilo escaseaba, al igual que todos los productos derivados del petróleo después de la guerra. Entonces, un día se topó con una pila de radiografías desechadas y funcionó. En ese momento, la ley rusa ordenaba que todos los rayos X tuvieran que ser destruidos después de un año de almacenamiento porque eran inflamables. Así que buscó en los contenedores de basura y pagó a los enfermeros por las placas de rayos X, y durante 20 años hizo alrededor de 1 millón de copias de contrabando en placas de rayos X, desde lo clásico hasta los Beach Boys. Y que dicho sea de paso, eventualmente pasó 5 años preso en Siberia por esta rebelión. Nadie tiene una noción de lo que era una prisión en Siberia con 30 grados bajo cero todo el año. Durante 20 años, Bond Music fue la única forma en que los amantes de la música rusa podían obtener música occidental que tocaban en fiestas de música y café en sus cocinas, lejos de los oídos y ojos de la KGB. Una grabación de 78 RPM de la canción india Aguará de Raj Kapoor fue una radiografía de tórax expuesta, probablemente alrededor de 1951, la música de los huesos. Nos vamos a ir con un músico de cabecera de este programa, señores. Nos ponemos de pie para rendirle homenaje al qawwali. El qawwali es un ritmo de música pakistaní, música sufí, una música devocional, totalmente devocional, que el jilguero, el cantante más grosso que tuvo este planeta, se llamaba Fateh Ali Khan, y el tipo era medio contrahecho, cantaba siempre sentado, y su voz iba ascendiendo en oleadas cada vez más agudas, cada vez más altas. En las ceremonias la gente arroja monedas al escenario. Es un folclore bien, bien característico de Pakistán, el qawwali. Era una música muy tradicional hasta que llega Nusrat. Y Nusrat es el que, digamos, lleva el qawwali a Occidente, desde que se relaciona con Peter Gabriel y con el sello Rare World. Él nació en una familia musulmana punjabí en Faisalabad, en el Punjab de Pakistán, allá por el 48. La familia era originaria de Bast Sheikh en Jalandhar, en India. Aprendió canto, música. Fue el quinto hijo y primer hijo de Fateh Ali Khan, musicólogo, vocalista, instrumentista y qawwali. Así que eran todos parientes, todos tocaban de hace 7 siglos esta música. Un tremendo músico que nos vamos a escuchar para irnos de este programa con el tema Mast Nahrun Si Ala Bakhchae, Nusrat Fateh Ali Khan.